quienes se encuentran en su casa, a mi hermano Damián y también a los que están en su casa, a mi hermano Richter, a mi hermano Carlos y familia, a mi hermana Candy y familia, que el Eterno les bendiga y les guarde. También para los que nos escuchen en la radio, que el Eterno les bendiga y les guarde. Bueno, hoy vamos a ver un tema del que todos sabemos y del que seguramente todos hemos sacado provecho, pero vamos a poner en claro algunos puntos al respecto. Hace una semana, un poco más, o dos semanas más o menos, uno de mis hermanos me pidió que viéramos este tema. Y mientras estábamos estudiándolo, vimos cosas muy interesantes que de repente pasamos por alto y no tomamos en cuenta para nuestra vida precisamente. Entonces vamos a verlo hoy, y es el tema de la oración. Y les invito a que comencemos nuestro estudio con Filipenses capítulo 4, el verso 6. ¿Alguno de mis hermanos que por favor me ayude con la lectura? Shalom, hermanos. Shalom, hermano Richter. Bueno, voy a leer. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego, con acción de gracias. Gracias, mi hermano. Entonces nos dice Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego con acción de gracias. Muchas veces nosotros vivimos preocupados porque no tenemos lo suficiente para cubrir nuestros gastos. Vivimos preocupados porque, bueno, aunque tal vez no sea el caso de todos, pero porque no entendemos la palabra. Vivimos preocupados por muchas cosas, por la inseguridad, por un montón de cosas que nos preocupamos los seres humanos y vivimos afanosos y afanados por ello. Y nos dice la Escritura, nos dice: no estéis afanosos por nada, antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim. Y esas peticiones, nos dice, deben ser en oración y ruego con acción de gracias. Primordialmente nosotros sabemos que debemos orar. Tenemos ese conocimiento de que debemos orar, de que debemos acercarnos al Padre y buscar nuestra respuesta en Él, confiar en Él nuestras penas, nuestros dolores, pero muchas veces no lo hacemos y nos dejamos llevar por el afán, por el miedo, por la angustia. Y esto no debiera ser así en nuestras vidas, porque debemos entender en quién hemos creído, debemos conocer quién es nuestro Elohim, quién es nuestro Señor, y por tanto no debiera ser así. Sin embargo, también nos dice... la Escritura... que debemos nosotros hacer estas peticiones, presentarnos delante del Señor con acción de gracias. Y es algo que también debemos tener en cuenta, que debemos siempre ser agradecidos con el Eterno. En las semanas pasadas hemos visto muchas cosas por las cuales estar agradecidos, y una muy importante es que nos dio la oportunidad de la vida sin merecerlo, es decir, su gracia. Y nos ha dado esa oportunidad sin importar si qué tan buenos o qué tan malos fuimos. Simplemente nos ha dado su conocimiento para que nos alleguemos a Él, para que nos acerquemos a Él, y le busquemos con todo nuestro corazón. Bueno, antes de continuar, me da mucho gusto ver que mi hermano Filiberto está con nosotros. Es una gran alegría tenerlo nuevamente con nosotros, mi hermano Filiberto. El Poderoso también te bendiga, mi hermano. Qué gozo tenerte con nosotros. En verdad que te extrañamos muchísimo, mi hermano. Todos te extrañamos. Siempre esperábamos a que volvieras y ahora que estás, pues qué alegría, mi hermano. Bienvenido. Shalom para todos, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Que el Poderoso les bendiga. Shalom, mi hermano. Tanto tiempo. Qué alegría verte. Shalom, hermano Marcelo. Sí, shalom, verte, hermano Marcelo. Verte no, ver tu, oír tu voz. Oírme. Pero sí, te vemos. Shalom, hermano Santa María. Shalom, mi hermano. Hermano Carlos, hermana... Damián, Kendi, Richard, los Marina, Marcelo, Picasso, Margarita, Mundo Creativa, Carlos, Karina, K2H, Eduardo, Claudia, Ana Rosas y la hermanita Luz. Salúdame Esteban por ahí. Que por eso les bendiga. Empiecen la plática que llevo un año sin escucharlos casi. Igual nosotros también sin oírlo, mi hermano, pero qué gusto escucharlo de nuevo. Sí. Bueno. Shalom. Bueno, entonces, como bien decíamos, o nos dice el texto de Filipenses, debemos siempre acercarnos al Señor en nuestra ansiedad, en nuestra angustia, y con esto, con acción de gracias. En Proverbios capítulo 15, verso 8, nos dice algo muy importante. Allí nos muestra que el Señor realmente siente gozo cuando sus hijos se acercan a Él. Las oraciones, dice, de los justos son el gozo del Señor. Vamos a leerlo, por favor. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces ahí nos está diciendo el Proverbio 15 en el verso 8 que la oración de los rectos es el gozo del Señor. Si Él se goza, si realmente es el gozo del Señor, la oración de los rectos, entonces debemos entender que debemos acercarnos a Él con esa gratitud, con alegría, porque Él se goza en oírnos, Él se goza en que le busquemos de esta manera, en oración. Ahora vamos a ver Santiago, capítulo 5, y leemos el verso 13, por favor, donde nos hace un llamado y nos da un consejo a la vez. Santiago, capítulo 5, verso 13, por favor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Entonces nos dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Pues que haga oración. Decía el de Filipenses, el verso de Filipenses nos decía que esa ansiedad que tenemos nosotros debemos más bien presentarla ante el Señor. Y aquí nos dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Aún así, en nuestra tristeza, en nuestra aflicción, en nuestra alegría, siempre debemos acercarnos al Eterno, siempre debemos buscarle. Si nosotros recordamos la historia de Pablo y Silas, cuando estuvieron presos, dice que oraban, y mientras oraban cantaban, y les oían los demás presos. Entonces, la oración, la alabanza también hace parte de esa oración, del acercarnos al Señor. Allí en ese relato nos dice que mientras oraban, cantaban alabanzas, o oraban cantando alabanzas. Entonces, vemos que realmente el punto está en siempre acercarnos al Señor, en esa acción de gracias, en darle gracias en todas las cosas, aún en las cosas difíciles, como el caso de Pablo y Silas mientras estaban presos, se acercaron para darle ese gozo al Señor, porque dice mal, la oración de los rectos es su gozo. No entendemos que así como el Señor nos bendice y como el Señor nos trae su gozo, el de la salvación, asimismo también nosotros debemos acercarnos a Él para darle gozo, para que Él se alegre con nosotros. Y para que Él también, para que le hagamos conocer nuestras aflicciones también. Entonces, ahí gracias mi hermano por haber puesto el texto que les comentaba de Pablo y Silas. Y nos dice allí que cantaban himnos al Señor, aún en esta circunstancia. Entonces, la invitación es a que cualquier circunstancia, sea de tristeza o sea de alegría, o de necesidad, siempre debemos acercarnos al Señor, siempre debemos estar buscándole a Él. En primera de Pedro, en Romanos 12, perdón, capítulo 12, verso 12, también nos invita a que esto lo hagamos de una forma constante. Por lo general nosotros somos inconstantes en todo lo que hacemos, y sobre todo en la oración. Quizá muchos de mis hermanos aquí oren bastante, pero el común de las personas, el común nuestro, es que no oramos, es que oramos en un día y al otro día lo olvidamos, y siempre hay algo más importante por hacer, siempre hay algo más urgente que hacer que el postrarnos delante del Señor y darle a conocer nuestra gratitud o darle a conocer nuestra aflicción. Vamos a leer por favor Romanos 12, verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces acá nos está hablando del gozo de la esperanza, ese es el gozo de la salvación. Sufridos en la tribulación, pero ese sufrimiento nos dice debe ir acompañado tanto ese gozo de la oración constante. Nosotros en este estudio hemos visto que realmente es falta el no acercarnos en oración al Poderoso. A medida que avancemos vamos a ver por qué cosas debemos estar orando constantemente. Y seguramente que nos vamos a dar cuenta que hemos fallado en orar por lo que el Padre nos ha mandado que oremos. Nos vamos a dar cuenta que realmente hemos pedido cosas que tal vez no debiéramos haber pedido. Y que sí, en cambio, hemos olvidado muchos asuntos que el Señor quiere que le presentemos en oración. Y el ser constantes en la oración implica el que también sepamos hacerlo, sepamos acercarnos al Padre, porque en muchas ocasiones hemos llegado a pensar que el Señor no nos escucha, que Él no nos quiere oír, porque hemos orado mucho por algo y no vemos ninguna respuesta ni positiva ni negativa, ni nada vemos en respuesta a nuestra súplica, a nuestra oración. Sin embargo, vamos a ver que realmente el Señor está dispuesto a escucharnos siempre. En primera de Pedro capítulo 4 verso 7 nos va a dar una razón por la que debemos ser constantes en esta oración. Una razón muy, muy fuerte, una razón muy poderosa para que nosotros estemos constantes en la oración. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios, y velad en oración. Gracias, mi hermano. La razón, entonces, es que el fin de todas las cosas se acerca. Debemos tener en cuenta esto, que realmente el fin de las cosas viene. No tanto porque venga mañana, o porque venga en 20 años o en 50 años. La razón de que debemos estar velando y en oración debido a que el fin se acerca es que cuando el fin venga realmente van a ser juzgadas todas nuestras obras, todo cuanto hacemos. Por eso nos dice primero, sed pues sobrios. El ser sobrio, recordemos que nos lo enseña Tesalonicenses cuando nos dice que el ser sobrio es andar de día. Y andar de día, ya lo hemos escudriñado, que es andar en las obras de la justicia. Pero para saber cuáles son esas obras de justicia en las que debemos andar, pues debemos velar en oración. Es decir, pedirle al Padre siempre que nos esté enseñando cuáles son esas obras de justicia. Ya lo vamos a ver ahorita con algunas citas más, para que entendamos que el Señor se alegra y se goza en que realmente nosotros nos acerquemos para pedirle estas cosas, para que Él nos enseñe. En Hechos 6, verso 4, vamos a encontrar que nos está hablando de los discípulos específicamente, no de la congregación en general, sino específicamente de los discípulos. En aquel tiempo, ellos tenían un problema o una dificultad, más bien. Y es que había crecido mucho la iglesia y los recursos tenían que ser repartidos para toda la comunidad. Entonces, ellos mismos los repartían, pero por estar repartiendo los recursos entre la gente, entre la comunidad, pues no les quedaba tiempo de escudriñar ni de orar. Y entonces toman esta decisión de buscar de entre los mismos de la comunidad 7 varones para que se dedicaran a ello, a repartir los recursos, a estar más cerca de la comunidad, y ellos deberían dedicarse más a la oración. Y esto es algo importante, que los que están encargados de llevar la palabra deben orar mucho. Es de los que más deben orar. Y entendemos nosotros por qué deben hacerlo, porque necesitan comprenderla bien, porque tienen que tener sabiduría para ejercer ese cargo y muchísimas razones más. Pero vamos a leerlo para que veamos que esto fue una medida que se tomó en el tiempo de los discípulos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, ellos estaban preocupados de que no podían dedicarse a este oficio de estar repartiendo los recursos. Y por eso les dice que hicieran este acuerdo, pues, de que estos otros varones se encargaran de aquello. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Realmente no debemos tomar poco tiempo para orar, ni debemos tomarlo tan a la ligera. Muchas veces pensamos en las cosas que el Señor o que la Escritura nos enseña, como la oración, el ayuno, el ser generosos y muchas cosas más, el preocuparnos los unos por los otros. Lo pensamos como algo así, solamente como se lee, pero todo tiene una profundidad muy amplia. Realmente, cuando nosotros vamos a ver atrás de lo que es la oración, nos damos cuenta que es lo más importante. Podemos nosotros acercarnos al Señor y pedirle mil cosas, pero no está en pedirle mil cosas por la congregación. Está en saber lo que pedimos, porque también debemos pedir con inteligencia. No es solamente dejar de comer, sino que debemos saber por qué y con qué objetivo. No es solamente, y como dice Corintios, ir y repartir todo lo que yo tengo y darlo a los pobres, quemar mi cuerpo. No es solamente eso. Tengo que saber y aprender qué es el amor. al prójimo. Entonces, realmente todas las cosas que nos enseña la Escritura, y especialmente la oración, no es solamente ponernos de rodillas y repetir algo, a veces ocurre algo interesante, y es que nosotros los seres humanos tenemos la costumbre de grabar algo y no nos damos cuenta. Siempre en nuestra oración pedimos algo, lo mismo, y no nos damos cuenta que estamos haciendo es una repetición nada más. Entonces el Señor nos pide que realmente hagamos esto con sabiduría, con inteligencia, el orar. ¿Y por qué es importante que el siervo se dedique a la oración y a la y al ministerio de la palabra? Como lo dice Pablo o Saulo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Elohim. Entonces, por más que el siervo enseñe y enseñe y enseñe y enseñe, el crecimiento lo va a dar ese Elohim. Y para que el crecimiento lo dé Elohim, el siervo debe orar por su congregación. Ya vamos a ver versos de ello. Para que el siervo no sea parte de su humildad y del camino que le corresponde, la congregación debe orar por el siervo. También ya veremos versos de en este orden. Entonces es importante ver que nosotros como cuerpo del Mashiach, todos tenemos una labor. Y esa labor comienza con la oración. Si no oramos los unos por los otros, entonces estamos fallando como cuerpo en este aspecto. Y no puede ser así, porque el cuerpo debe ayudarse, que es lo que nos dice Tesalonicenses, que el cuerpo se ayuda unido por las coyunturas. Entonces, igualmente, lo que nos une a nosotros debe ser la oración. Y ayudarnos por medio de la oración es la herramienta más poderosa que el Señor nos ha dado para unirnos. Vamos a ir a Lucas. Capítulo 11, del verso 9 al verso 13, por favor, vamos a leer. Lucas, capítulo 11, del 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu, dará el Ruach HaKodesh a los que se le pidan, a los que se lo pidan? Entonces nos está diciendo el texto, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cuando leíamos el verso de Hechos, donde nos dice que ellos, los discípulos, persistirían en la oración, realmente es necesario que el siervo persista en la oración, es decir, que persista en pedir para su congregación, que persista en pedir que Elohim dé el crecimiento a su congregación en todos los aspectos. Porque si Elohim no da crecimiento en la tierra, como dice el pueblo, a nuestros hermanos, a nosotros mismos, si Él no da el crecimiento, podemos nosotros o el que enseñe hablar, pero el crecimiento lo da ese Elohim, lo da ese el poderoso. Entonces siempre el siervo debe estar buscando esto en oración, siempre estar buscando del Padre, del Eterno, de Elohim, que dé este crecimiento para el pueblo. E igualmente el pueblo también, pero principalmente los siervos, para que el pueblo sea entendido, para que el pueblo sea un pueblo sabio. Nos dice, además, un ejemplo, y nos dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Ruach HaKodesh a los que lo pidan? Implícitamente nos está diciendo acá que debemos pedir mucho por que venga este el Ruach HaKodesh, porque seamos bendecidos de esta manera. Entonces, nos dice cómo realmente el Padre está dispuesto a darnos lo que necesitamos. Cómo el Padre está dispuesto a saciarnos. En realidad es esto, que el Padre está dispuesto a saciarnos. Y que nosotros debemos pedirlo, buscarlo, llamar para que Él nos escuche. El ejemplo nos lo dejó el mismo Mashiach. Él mismo nos dice, Hebreos 5:7, que en los días de su carne oraba mucho, se acercaba mucho buscando al Padre en oración. Vamos a leerlo, por favor, Hebreos 5:7. Y Mashiach, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces nos está mostrando acá el texto, que mientras él estuvo aquí, dice, ofreció ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Cuánto más nosotros debiéramos también, con ruegos y súplicas, acercarnos al Eterno para que nos libre de la muerte, para llegar a ser oídos? Nos dice allí que Él fue oído a causa de su temor reverente. Exactamente, mi hermano Marcelo, Él nos dice, así deberíamos vivir, sabiendo lo mismo que sabía el Mashiach, que Elohim tiene poder para librarnos. Entonces, vemos cómo la experiencia del Mashiach nos ilustra a nosotros para que de igual manera hagamos nosotros, para que de igual manera bien nos acerquemos en ruegos, en súplicas, con clamor y lágrimas al Señor para que nos libre de la muerte, pero no solamente a nosotros, sino también a nuestros hermanos, porque realmente Yeshua se acercaba también a pedir por sus hermanos, por sus discípulos en aquel tiempo. Y ofrecía sus ruegos, sus súplicas a diario delante del Padre, sin faltar. Pero nosotros, como bien nos decía el verso de Romanos 12, verso 12, que debemos ser constantes. Y si nos lo está recordando, es porque bien sabía que somos inconstantes, que oramos una semana así y pueden pasar una o dos que no nos acordamos de ello, que oramos en el Shabbat, o que oramos cuando estudiamos, pero no todos los días, muchas veces ni siquiera lo hacemos en la mañana, simplemente muchas ocasiones nos levantamos y salimos corriendo porque vamos tarde y nos olvidamos de hacer esta oración constante en nuestra vida, en nuestros días. Nos dice también en Lucas 6, verso 12, o nos muestra allí, nos da una ilustración de cómo Yeshua se acercaba al Padre a pedirle. Vamos a leerlo allí, por favor. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Elohim. Nos dice allí que él fue al monte a orar, pero nos dice algo importante, pasó la noche orando a Elohim. ¿Qué sería eso tan importante que le estaba pidiendo al Padre? ¿Qué sería eso tan importante por lo cual él se acercó a orar toda una noche? Dice que él pasó la noche orando a Elohim. Si seguimos leyendo el capítulo, nos va a mostrar que al día siguiente eligió a sus discípulos. Exactamente, mi hermano. Al día siguiente eligió a sus discípulos. Entonces, todas las decisiones que nosotros debamos tomar, que tengamos que tomar, siempre deberíamos buscar en oración al Padre, para que Él nos pueda guiar, para que Él nos pueda enseñar. Otro ejemplo del Mashiach lo vamos a encontrar en Lucas 22, versos 40 y 45. ¿Cómo se acercó Yeshua en su momento de angustia al Eterno? ¿Qué cita, hermana? Ay, Lucas 22. Ya. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces vemos que aunque su agonía era grande, su angustia era muy grande, pues oraba más intensamente. Nos dice Filipenses, el que leíamos al principio, que no estemos ansiosos por ningún motivo. No debemos estar ansiosos por ningún motivo, sino que debemos dar a conocer al Padre todas nuestras necesidades, todas nuestras quejas. Y aquí Mashiach nos lo está mostrando, dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Sus discípulos, en cambio, no pudieron orar, y eso lo sabemos, que ellos, lo hemos leído todos nosotros, que ellos se durmieron, que ellos no pudieron velar junto con él. Pero el ejemplo que debemos tomar es el del Mashiach, que realmente, a pesar de su angustia, se mantuvo buscando el apoyo del Poderoso. No fue a buscar el apoyo de nadie más, sino el del Eterno. Él fue a donde debía ir. A veces nosotros vamos al lugar que no debemos ir. Dice el verso que nos puso aquí mi hermano Gastón, Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el Ruaj dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces, como dice este verso, en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Qué bueno fuera que realmente madrugáramos a buscar al Señor. Yo sé que muchos lo hacen. Yo sé que muchos lo hemos hecho y también lo hemos dejado de hacer. Entonces, que madruguemos a buscarle. Porque lo importante es buscarle. Realmente no hay nada más importante sobre esta tierra que buscar al Señor. Los mismos discípulos también nos dan ejemplo de que cuando se encontraban más angustiados, cuando se encontraban solos, ya de pronto no tanto angustiados, sino solos, con incertidumbre en realidad, lo que hicieron fue acercarse en oración también al Eterno. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 1, del verso 9, perdón, del 13 más bien, solo leamos 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego, con las mujeres, y con María la madre de Yeshua, y con su... Entonces nos está describiendo allí a que vivían o estaban estos discípulos perseverando unánimes en la oración y el ruego. No solamente ellos, dice también las mujeres, y aún María, la madre de Yeshua, con sus hermanos. Así que realmente esto es importante, que si nosotros perseveramos juntos, unánimes, el Señor nos escuchará, pues Él dijo, donde si dos en la tierra se pusieren de acuerdo para pedir algo, dice, yo mismo lo haré. Entonces, realmente debemos ponernos de acuerdo para pedirle al Padre, pero ¿en qué? ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo para pedirle? Tiene que ser, obviamente, en lo que le agrade a Él, porque Él no le va a conceder o no va a escuchar a alguien que pida en contra de su voluntad. Entonces, realmente nosotros, cuando nos dice el texto que si nos ponemos de acuerdo, dos, aquí en la tierra, para pedir algo al Señor, entonces, lo que debemos pensar es en que debemos ponernos de acuerdo, pero en lo que el Padre ha establecido y en lo que es agradable a Él. Y ya vamos a empezar a ver qué es lo que es agradable a Él. Vamos a ver, por ejemplo, en qué debiera estar de acuerdo los que enseñan para pedirle al Padre. El que enseña debe pedir por su congregación, por la congregación a la que enseña. Filipenses 1, del verso 3 al 5, por favor, vamos a leer. Vamos a ver que allí Saulo nos está mostrando cómo el que enseña debe preocuparse, debe constantemente preocuparse por las personas a las que enseña. La manera de preocuparse es orando por ellas para que alcancen lo que el Señor quiere que alcancemos todos. En este caso nos está mostrando algo importante. Vamos a Filipenses 1, del 3 al 5, y luego leemos del 9 al 11. Si me haces el favor de ponerlo también en el chat, del 9 al 11 de Filipenses 1. Doy gracias a mi Elohim, siempre. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Mashiach, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Mashiach Yeshua, para gloria y alabanza de Elohim. Entonces, nos está diciendo acá, doy gracias a mi Elohim, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Y esto dice que lo ha hecho desde el primer día hasta ahora. Entonces, algo importante por lo cual pedir o acercarnos en oración al Señor es darle gracias por los hermanos, darle gracias por ellos, por ese anhelo que tienen de buscarle y de acercarse a Él. Entonces, nos dice además, verso 9 al 11, pido en oración esto, que vuestro amor abunde aún más y más. El amor debe abundar más y más, pero esto lo debe pedir el que enseña. Dice que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. Cuando vimos acerca del amor, ¿qué es el amor? Veíamos este verso y nos dábamos cuenta en aquellos días que realmente el amor es un conocimiento que viene de Elohim y que debe estar en todos aquellos que le siguen, que le buscan, como dice Juan 17 en sus últimos versos, que el amor con que Elohim amó al Hijo debe estar en nosotros, y ese amor nos lo ha dado a conocer su Hijo. Entonces, por eso está diciendo aquí, pido esto en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, que lo que está pidiendo Saulo por esta congregación es que esta congregación tenga conocimiento y aprenda a amarse, a amar al prójimo, a amar a su hermano, porque esto es agradable al Señor, porque esto es vida, porque leemos en Juan que nos dice que el que no ama a su hermano está en muerte. El que no ha aprendido a amar a su hermano está muerto, no ha pasado de muerte a vida. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Entonces, por esto pide esto Saulo. ¿Y con qué objetivo? Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Mashiach. ¿Cuál es el objetivo de que crezcamos en ciencia y en conocimiento en ese amor? No es para vanagloriarnos, no es para humillar a otros en absoluto. Es para que seamos sinceros, primer punto, que seamos sinceros, importante, que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Mashiach. Llenos de frutos de justicia, que son por medio del Mashiach, para gloria y alabanza del Elohim. Todo, todo, la perfección de la iglesia, la perfección en la enseñanza, en el amor, todo debe ser para gloria y alabanza del Elohim. Entonces, esto es importante que lo pidamos en oración. Que la congregación, nosotros todos juntos, crezcamos, abundemos en ese amor, en ciencia y en conocimiento. Ahora, otra cosa importante que debemos pedir también, Colosenses capítulo 4, verso 12. Algo importante en lo que debe persistir un siervo en su oración es en esto, Colosenses capítulo 4, verso 12. Por esto era que necesitaban los discípulos tomar tiempo. Por esto era que necesitaban los discípulos, porque entendían esto, que debían tomar tiempo para ello. Vamos a leerlo, por favor. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Mashiach, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Elohim quiere. Si hacemos una síntesis, vendría a ser lo mismo que dice Filipenses, pero la Escritura nos lo presenta de otra manera para que veamos cuál es la necesidad de la oración. Dice que Epafras era un siervo del Mashiach y siempre rogaba encarecidamente al Elohim por vosotros, dice, en sus oraciones, para que estéis firmes. Algo importante, para que todos los hermanos, para aquel hermano que ha conocido recién o que ya lleva mucho tiempo, permanezca firme, que además alcance la perfección y ser completo en todo lo que Elohim quiere. Entonces, es algo que debemos orar nosotros también, para que estemos firmes. Nosotros muchas veces pedimos por la salud del hermano, pedimos por el problema del hermano, pero pocas veces pedimos para que el Señor lo afirme, lo establezca en lo que ha creído. Y es algo que debemos pedir, que lo afirme en lo que ha creído, que los han creído. ¿Para qué? Para que lo practiquen, para que así lleguen a la perfección, para que así sean completos en todo lo que Elohim requiere. También otra cosa importante nos la describe Efesios, capítulo 1, verso 16 al 18. Porque es importante que el pueblo de Elohim sea pueblo sabio y entendido. No puede ser un pueblo inconstante y que no esté firme y que no sepa discernir su mano izquierda de la derecha. Tiene que ser un pueblo sabio y entendido. Leamos, por favor. Efesios 1, capítulo 1, del verso 16 al 18. Ok. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Señor Yeshua, el Padre de Gloria, os dé el ruaj de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay textos que definitivamente si nos pusiéramos a estudiarlos en cada una de las cosas que dicen, no terminaríamos. Por ejemplo, este es uno de esos. No ceso primero de dar gracias por vosotros. Ya lo había mencionado antes, en Filipenses. Y nos dice además, ¿con qué objetivo hace la oración por ellos? Dice verso 17, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto es importante, que Elohim alumbre los ojos del entendimiento de todos, de cada uno, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estos, tanto la esperanza a la que Él nos ha llamado y las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, ya hemos visto bastante de ello en las semanas pasadas. Cómo el Señor en su propósito nos ha buscado, cómo el Señor en su propósito nos ha llamado, que es un propósito santo, que es un propósito de que alcancemos la vida, pero está diciendo Saulo aquí que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepamos diferenciar, discernir, comprender, aún amar esa esperanza a la que Él nos ha llamado. Entonces, importante es que pidamos también por esto, porque realmente los ojos sean abiertos, los ojos del entendimiento. Esto también nos lo dice ahí en mismo Efesios 6, del verso 18 al 20, por favor, mi hermano. Efesios 6, capítulo 6, verso 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplicas en el Ruá, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Entonces, vemos arriba en Efesios 1 el deber del siervo. Vemos en Efesios 6 el deber de la congregación, el deber de todos los hermanos. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Ruaj, velando en ello con toda perseverancia. Eso es importante, lo leímos desde el principio, ser constantes. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, no solamente el siervo debe orar para que la congregación tenga entendimiento, también la congregación debe orar por ello. Dice, perseverando en ello con toda súplica por todos los santos. No solo debo orar por mí y por mi casa, sino por todos los hermanos. Y dice, también por mí, dice Saulo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con valentía hable de él como debo hablar, es decir, claramente. Entonces, importante es tanto que el siervo pida por la congregación para que la congregación tenga alumbrados los ojos del entendimiento, como es importante que la congregación ore por el siervo para que sea valiente y para que hable con claridad la palabra, para que la dé a conocer con sabiduría. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el verso 11, vamos a encontrar allí un motivo importante. No solamente que tenga entendimiento, no solamente que la congregación sea alumbrada con sabiduría, sino que también alcance el propósito. Vamos a leerlo, por favor. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Elohim os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Muy bien, entonces nos dice el verso de Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Elohim os tenga por dignos de su llamamiento. Primero, sabemos que ese llamamiento ha sido un llamamiento a santidad, un llamamiento para que alcancemos un propósito, el cual propósito es la vida eterna. Y dice, oramos por vosotros para que nuestro Elohim os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Qué será tenernos por dignos de su llamamiento? Si es un llamamiento santo, entonces es que aprendamos a ser santos, apartarnos del mal, y que además cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, importante es que aunque Él ya nos dio las promesas, que aunque Él ya nos hizo la promesa de la vida eterna, aún desde antes de la fundación del mundo, es que pidamos porque esa promesa, ese propósito, se cumpla en nosotros. El Señor lo llegue a hacer realidad en nosotros. Cumpla el Señor todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder en cada uno de los que hacen parte de ese cuerpo. Entonces, importante es que pidamos por esto. Por ejemplo, esto lo ilustra muy bien Daniel. Cuando leemos el Daniel, y nos cuenta la historia de que él vio en los libros o en la profecía de Jeremías que los años del cautiverio de Jerusalén se estaban cumpliendo, que eran 70, él no se quedó cruzado de brazos diciendo, ya es este año el de la liberación, sino que al contrario, se postró delante del Eterno y clamó por esta promesa, clamó por esto para que se concediera aquello que el Señor había prometido ya a su pueblo, que en ese tiempo vendrían a ser libertos o libertados de la cautividad de Babilonia. Entonces, y así como nos da ejemplo Daniel, de que aunque esta era una profecía y una promesa, sin embargo él se acercó en oración, se arrepintió, no solamente pidió perdón por él, sino por su pueblo, y pidió que el Eterno cumpliera su promesa en su pueblo. Entonces, asimismo, aunque la promesa de la vida eterna nos ha sido dada desde antes de la fundación del mundo, aunque el Señor ha hecho ya tanta provisión para nuestra salvación, aún así nosotros debemos acercarnos a Él a pedirle que cumpla su propósito en nuestras vidas, que cumpla en cada uno de los que son su pueblo, que cumpla ese propósito de bondad y de toda obra de fe, porque es importante que lo pidamos. Gracias, mi hermano. Nos dice el verso de Daniel 9:3, que es el que comienza la oración, o nos relata la oración que hizo Daniel en aquel tiempo, y dice, y volví mi rostro a Elohim, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces es importante que aunque tenemos estas promesas ya, y sabemos que el Señor es fiel, sin embargo también nosotros nos acerquemos a Él para pedirlas, para decirle si las aceptamos, si las queremos, para que le mostremos a Él que sí amamos lo que Él nos ofrece. En Segunda de Corintios, capítulo 13, vamos a leer, por favor. Segunda de Corintios 13, del verso 7 al verso 9, esta vez, por favor. Y oramos a Elohim que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Esto es precisamente el pedir porque se alcance el propósito en nuestros hermanos. Saulo se está poniendo aquí como débil él, como pecador él, pero que la congregación no lo sea. Oramos a Elohim que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados o como buenos enseñadores porque la congregación se porta bien, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Entonces, vemos cómo el siervo es importante que siempre ore por la perfección del pueblo, por la perfección de aquellos a quienes enseña. Vamos a continuar ahora en Colosenses, capítulo 1, verso 9 y 10. Allí también nos está hablando de que es necesario pedir porque sean llenos del conocimiento. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Elohim. Gracias, mi hermano. Entonces, ya habíamos leído que nos decía que debíamos, que debía pedir el siervo por la congregación para que ésta sea o crezca en amor, en toda ciencia. Aquí ahora nos está diciendo, por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que sepamos qué es lo que al Señor le agrada, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Elohim. Importante apuntar esto, ¿por qué? Porque no solamente los que enseñan deben pedir por esto. Vamos a ver ahora textos, versos, donde nos muestra que también la congregación debe pedir por esto. Debe pedirlo. Y debe pedir especialmente por aquellos que la enseñan. Vamos para Colosenses, capítulo 4, y leemos por favor del 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Mashiach, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, al igual que en Efesios 6, del 18 en adelante, nos está mostrando aquí que debemos pedir por aquellos que nos enseñan, y nos dice, perseverad, una vez más, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Entonces, esa acción de gracias, siempre nos preguntamos qué es, pero en otra, en Tesalonicenses creo que nos dice de la siguiente manera, dice, y sed agradecidos. Entonces, en todo lo que pidamos al Señor y en todo lo que padezcamos, aún en eso debemos siempre ser agradecidos con el Señor. Eso sería la acción de gracias. Siempre ser agradecidos con Él, agradecerle por todas las cosas por las que estamos pasando y aún por las que estamos pidiendo que pasen. Nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias o siendo agradecidos, orando también al mismo tiempo por nosotros, por los que enseñan la palabra, para que el Señor abra puerta para la palabra. Importante esto. La congregación tiene un deber muy importante en la oración, pedir que el Señor abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio del Mashiach, y para que además quienes lo llevan, quienes lo enseñan, lo manifiesten como debe ser, como dice Pablo, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, así como el que enseña debe estar pidiendo por los que son enseñados para que su entendimiento sea alumbrado, para que abunden en ese conocimiento y en esa sabiduría de la voluntad del Eterno y para que alcancen ese propósito al cual son llamados, aún para que entiendan ese propósito, también los que son enseñados deben pedir para que otros lleguen también a este conocimiento, para que otros también lleguen a conocer ese misterio y para que quienes lo dan a conocer lo manifiesten claramente. Esto lo vamos a leer también en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Entonces es muy importante esto, que la congregación pida por ello, porque la palabra de Elohim, como dice acá, corra y sea glorificada así como lo fue entre ellos. Y para que seamos, esto es otra cosa importante, para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Quién sería un hombre perverso y malo? Aquel que pervierte la enseñanza, aquel que viene a engañar a la congregación. ¿Y qué debe pedir la congregación? Ser librado de hombres semejantes. Dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es Elohim que os afirmará y guardará del mal. Entonces, ¿por qué es necesario pedir que seamos librados de hombres malos? Porque necesitamos ser afirmados en lo que hemos aprendido y guardados del mal. Está diciendo que esto lo lograremos si lo pedimos al Señor. Muchas veces nosotros pedimos por cosas materiales, por cosas que son vanas. Ya vamos a ver algún texto que nos hable de ello. Y nos está diciendo acá realmente por qué pedir. Siempre decimos, bueno, tenemos que orar, pero no sabemos orar, no sabemos qué pedirle al Señor y qué no pedirle. La Escritura nos está mostrando por qué orar y nos está diciendo algo importante y es que oremos porque la palabra corra, porque la palabra se dé a conocer. Pero no solo eso, sino que los que la dan a conocer, la den a conocer con claridad. Y aparte, que en medio de la congregación no se levanten hombres perversos y malos. Que en medio de la congregación no venga estos hombres perversos y malos, que seamos librados de ellos. Dice también Colosenses, lo leímos hace un momento, Colosenses 4, del 2 al 4, que debemos siempre orar porque quien manifieste la palabra lo haga con claridad, como debe ser. Entonces es algo que no debemos olvidar pedir siempre. También nos pide que oremos en Santiago capítulo 1, verso 5, por la sabiduría. Es importante que busquemos esto en oración. Creo que es 5 y 6. 5 y 6 creo que es el de Santiago. Leamos, por favor. Y si alguno de vosotros... Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces nos dice acá, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no solamente el siervo debe pedir por ello para que la congregación tenga sabiduría, también la misma congregación. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, aparte de que es una promesa, porque dice, le será dada, debemos entonces entender que realmente la sabiduría viene de Elohim, como bien lo decía Saulo. Yo sembré. Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Elohim. Entonces debemos siempre entender esto, que la sabiduría nos la dará Él, el crecimiento nos lo dará solamente Él, solamente Elohim. Vamos ahora a leer, porque también nosotros como congregación tenemos otro deber a la hora de orar. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al verso 4. Pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Mashiach Yeshua. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Mi hermano, creo que estamos leyendo otro verso. Ah, ¿cuál era, mi hermano? Primera de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al 4. Ah, ya, ok. El verso, capítulo 2, el verso 1. Ahora el 4, ok, ya. Aquí va. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Elohim nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, importante esto, nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Nos empieza a nombrar allí, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Muchas veces nosotros entramos en el mismo espíritu del mundo, enjuiciar e incluso hasta desearle mal a los que están gobernando nuestro país. Y no debiera ser así. Al contrario, nos dice que debemos orar por ellos. por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Con qué objetivo? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué importante es que nosotros entendamos esto, porque realmente nosotros no hacemos conciencia de que el sistema de las cosas en este mundo, el sistema que nos rige a todos, es un sistema que ahora de alguna manera nos protege, que ahora de alguna manera nos libra de muchas cosas. Si nosotros nos ubicáramos en tiempos antiguos, cuando se comerciaba con las personas libremente, no que ahora no se haga, pero libremente, que pasaba un grupo de personas y encontraba un valle de gente indefensa y la esclavizaba y se la llevaba con ellos, sin derecho a decir no porque eran más fuertes. Realmente no, si nos ubicáramos en un tiempo así, en un sistema de cosas así, comprenderíamos qué nos está pidiendo el Señor. Porque aunque nosotros comprendemos y sabemos por la Escritura que toda autoridad está puesta por Elohim, siempre estamos nosotros más bien criticándola que orando por ella, para que sean sabios, para que den leyes justas, para que hagan cumplir la ley. No, nunca pedimos eso. Al contrario, estamos criticando, entramos en la misma ridiculizarlos, como todo el mundo, y no hacemos lo que el Señor nos pide, que es, pidamos por ellos para que vivamos quieta y reposadamente, para que no hayan guerras, para que de pronto provean al que lo necesita, ya que nosotros no lo podemos hacer. Dice además, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor, de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿por qué es necesario pedir por todos los hombres? Porque todos merecen la salvación, todos, así como nosotros la merecimos, todos los demás también la merecen. Y también porque es necesario esto, de que pidamos delante de Elohim por quienes nos gobiernan, para que de alguna manera sigamos estando o viviendo en paz, viviendo reposadamente. Dentro de todo, nosotros vivimos reposadamente ahora. Hace unos años atrás, por ejemplo, en Colombia, nadie podía profesar libremente una religión diferente a la católica. No se podía. Pero vinieron gobernantes que lo permitieron, que permitieron que esto fuera así, que pudiera profesarse otra religión en ese territorio. Entonces, son cosas que a veces no entendemos porque nacemos en la libertad, porque vivimos en la libertad y no comprendemos de pronto lo que otros viven, y es debido a que los gobiernos hacen todas estas cosas, o les permiten o no les permiten, les facilitan o no les facilitan las herramientas. No sé, mis hermanos, si me estoy dando a entender hasta aquí con lo que la Escritura nos enseña respecto a la oración. Por favor, mis hermanos. ¿Por qué les hago la pregunta, mis hermanos? Bueno, la pregunta, mi hermano Carlos, es si hasta aquí hemos entendido lo que la Escritura nos dice respecto a la oración. Porque vemos que aquí cuando nos dice por todos los hombres, están incluidos los que son malos y perversos. Ellos también merecen una oportunidad de conocer al Eterno, de cambiar su vida. Entonces, es muy fácil para nosotros juzgarles, condenarles, y decir es que son perversos, es que son malos, pero tal vez nunca elevamos una oración porque el Señor tenga misericordia de ellos y también ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Como dice la Escritura en el verso 4 que leíamos hace un momento, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, por eso les preguntaba si hemos comprendido hasta aquí lo que el Señor nos enseña por medio de la Escritura, realmente lo que debemos hacer con esta herramienta que nos ha dejado, que es la oración. En Mateo 5, 44, en Mateo 5, 44, nos dice otra razón más, otro motivo más por el cual debemos orar. Leámoslo, por favor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ¿por quiénes debemos orar? Según este verso. Hemos visto que nos dice que oremos por todos los hombres. Y aquí nos aclara aún más, aún por los que os ultrajan y os persiguen. Aún por ellos que les hacen daño a ustedes, también es necesario que oren. Y es necesario realmente orar por ellos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, les voy a invitar a mis hermanos a que leamos verso 17 y verso 18. Allí nos va a pedir algo importante. Y nos va a mostrar que todo debe ser con gratitud al Señor. Todo. Orar por nuestros enemigos y dar gracias al Señor. No solo por ellos, sino también porque ellos vengan al conocimiento de la verdad. Es necesario que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de Elohim, ese es su anhelo. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con vosotros en Mashiach Yeshua. Entonces, nos dice orad sin cesar, la constancia. Es algo que nos repite todo el tiempo, que debemos ser constantes. En la oración es necesario ser constantes. Y aquí nos dice sin cesar, dando gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Elohim para con vosotros en Mashiach Yeshua. Una razón más por la cual debemos ser constantes en orar, que esa es la voluntad de Elohim para con nosotros. Que oremos sin cesar. Ya nos dio motivos muchos. Y nos dice que debemos dar gracias en todo, orando sin cesar. Porque esa es su voluntad. Eso es lo que Él realmente quiere que hagamos. Que oremos en todo momento. Ahora, hay una pregunta que, o hubo una pregunta el día que estudié con mi hermano. La pregunta fue, ¿cómo? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo acercarme al Señor? Si estoy sentado y no me quiero levantar, ¿puedo hacer así la oración? Si estoy acostado y no me quiero levantar, ¿puedo orar acostado? ¿Puedo orar sentado? ¿Cómo debiera hacerlo? Inicialmente, nosotros podemos orar donde estemos, sentados, acostados, en nuestro trabajo, donde estemos. Pero siempre debemos buscar un momento especial para la oración, como Mashiach lo hizo. Leíamos en el ejemplo de Lucas, que él buscó un sitio solo, y se fue allí a orar, se fue a buscar allí el socorro del Padre. Igualmente nosotros. Exacto, mi hermano Carlos, también Daniel lo hacía. Daniel nos cuenta en la escritura que Daniel se apartaba de sus labores, de todo su quehacer, su responsabilidad como gobernante que tenía y que estaba bajo autoridad del rey, se apartaba de su deber y se iba a su recámara, a su cuarto. Y abriendo las ventanas, se postraba y clamaba delante del Señor y nos dice que lo hacía 3 veces al día. Alguno, o bueno, uno de mis hermanos me ha dicho, yo quiero tener ese hábito, quiero adquirirlo de orar mañana, al mediodía y en la tarde. Está bien. Si así lo quieres hacer, está muy bien. Lo importante es que nos acerquemos al Eterno y que tomemos ejemplo de estos varones que se acercaban a Él constantemente. Que no lo hacían como si fueran a donde el vecino, realmente lo hacían con reverencia. Vamos, y aún con el vecino vamos reverentemente, ¿no? Vamos con respeto. Vamos para Mateo, capítulo 6, versos 5 al 7. Leamos, por favor. Allí nos va a decir algo importante. Mateo 6, del verso 5 al 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis varias vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, primeramente nos está diciendo que busquemos ese momento con el Padre, con nuestro Elohim. Que lo busquemos, un momento de privacidad, un momento con Él, o incluso un lugar. Y nos dice que lo segundo, no usemos vanas repeticiones, que es de lo que comentaba al principio, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que siempre estamos pidiéndole las mismas cosas al Señor. Y siempre es el mismo sonsonete, dirían, perdón por la expresión, siempre es lo mismo. No oramos con entendimiento, no oramos con sabiduría. Antes de ir para ese verso, que nos dice que debemos orar con entendimiento, que es a lo que se refiere no usar vanas repeticiones, vamos a Marcos 11:25, porque es importante tener en cuenta esto cuando nos acercamos en oración. Marcos 11, verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vuestras ofensas. Gracias, mi hermano. Importante de tener en cuenta esto. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Elohim, vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, importante es esto también, tener en cuenta que debemos buscar un momento, un lugar especial con Él, que también nosotros debemos no usar vanas repeticiones y perdonar a quien nos ha hecho daño, perdonar si alguien nos ha ofendido, si alguien nos ha lastimado, si alguien nos ha descuidado, si alguien nos ha decepcionado, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Primera de Corintios, capítulo 14, el verso 15. Vamos a leerlo, por favor, porque es importante que cuando oremos, sepamos, entendamos muy bien qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que estamos agradeciendo. ¿Qué pues? Oraré con el ruaj, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el ruaj, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, nos está hablando de orar y cantar con entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos aprendemos, vamos a hablar del canto, alabanzas que son bonitas, pero no entendemos qué dicen. No entendemos qué están diciendo en esa alabanza. Pueden estar cantando cosas que incluso están en contra de lo que la escritura dice. Por ejemplo, había una alabanza que a mí me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho y hablaba de la venida del Mashiach. Pero uno de los versos del canto decía que la tierra iba a quedar desolada por 1000 años. Y que Satanás iba a quedar aquí prisionero durante 1000 años, hablando de un Satanás físico, de ese supuesto ángel que se rebeló allá en el cielo contra Elohim. Y que los santos iban a morar en otro lugar con el Mashiach. Y era lindo el canto, muy bonito, pero completamente en contra de lo que realmente la escritura enseña. Entonces, es importante que sepamos lo que cantamos, pero es tan importante como eso que sepamos lo que decimos cuando oramos. En una ocasión aquí ocurrió, aquí en la casa de mi hermano Alfonso, que uno de mis hermanos oró y muchas veces nosotros oramos porque ya hemos aprendido un método, una forma. Y de pronto hemos oído que dicen, Padre nuestro que estás en lo alto y sublime de los cielos. Y nosotros lo repetimos muchas veces inconscientemente. Pero esta expresión está mal, no es correcta. Porque la escritura dice que está en los cielos. No dice ni en lo alto ni en ninguna parte, dice en los cielos. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos pensar y entender lo que decimos al Señor. También vi un video en una ocasión donde un hijo llega ante su papá y empieza a pedirle, oh Padre poderoso y misericordioso. Era como una parodia donde le decía a su propio papá un montón de frases ya de cajón, llamamos vulgarmente, que eres misericordioso, que te dignas mirar en lo más ¿cómo diríamos? En lo más menospreciable y cosas, frases que traemos ya grabadas en nuestra mente porque hemos oído por años. Entonces, en este video, el padre se devuelve y le pregunta a su hijo, ¿y por qué me dices las cosas así? ¿Por qué simplemente no me pides que te dé un helado? Y ya, te lo doy, pero no con tanta frase. El hijo solo quería un helado, pero empezó a pedirle al papá el helado de la manera que él oía que el papá le pedía al Padre Eterno, a nuestro Elohim, las cosas. Es algo importante. ¿Por qué? Porque no porque digamos, Padre misericordioso y bondadoso y amante y poderoso y salvador. Son cosas que hemos aprendido y que traemos ahí en la mente. Pero muchas veces no discernimos por qué es poderoso, por qué es misericordioso, por qué es bueno. No lo discernimos. No lo entendemos, solamente lo repetimos. Y lo repetimos porque muchas veces queremos quedar bien con el que nos escucha mientras oramos. O queremos magnificarlo, pero sin entender qué es lo que decimos. El Señor no está atento a las frases bonitas de cajón, perdón por la expresión. El Señor está atento a lo que hay en el corazón. Por eso dice, no uséis vanas repeticiones. Oremos con el entendimiento. Es una invitación que nos hace la Escritura. No solamente repetir muchas frases bonitas que escuchamos por ahí, sino entender qué significa. Por ejemplo, ¿qué significa que Él sea poderoso? ¿Qué significa que Él sea el Elohim de los ejércitos? ¿Qué significa que Él sea Elohim de Isaac, de Abraham, de Jacob? ¿Qué significa eso? Por eso está diciéndonos, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, porque yo puedo decir, oh Señor poderoso, misericordioso y bueno, estoy orando con el Espíritu, porque es cierto, Él es poderoso, Él es misericordioso y Él es bueno. Pero si yo no discierno qué es eso, que el Señor sea poderoso, que el Señor sea misericordioso y que sea bueno, pues no estoy orando con mi entendimiento. Y nos invita a que oremos con el entendimiento. Por eso nos está diciendo que si alguno ora de esta manera en el Espíritu, habla en lenguas, que sería decir esto de Señor que estás en los cielos, Señor que eres santo, Señor que eres bueno, pero no lo comprendemos por qué. Señor, tú que eres el de Elohim, el Padre de los Espíritus. Eso lo dice la Escritura, pero entendemos por qué es el Padre de los Espíritus. No lo entendemos. Y es correcto, porque está en la Escritura, así es. Pero también nos dice que pues oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Entonces, importante es que aprendamos nosotros a acercarnos a Elohim con sinceridad. Esto hace parte de la sinceridad y de la humildad. En lo que yo conozco y en lo que comprendo, darle gloria y alabanza. En lo que yo conozco y entiendo, honrarlo y glorificarlo con mis palabras, pero también con mi vida. Nos dice, entonces, que debemos acercarnos a Él, perdonando a los que nos han ofendido. Con entendimiento también. En Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8, nos va a decir también algo importante. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8, nos va a decir otra cosa más que es importante para que nos acerquemos en oración. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces dice allí, sin ira ni contienda. Qué importante es esto, porque también cuando el pueblo se acercó ayunando para contender y discutir entre sí, el Señor no lo aceptó. Y la oración, cuando es para contienda, tampoco es acepta. Nos dice aquí, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira primero, ni contienda. Entonces, por eso nos decía, perdonad si alguno tiene algo contra otro, perdónelo, para que así mismo sea perdonado. Sin ira, que el enojo se ha quitado, el enojo contra el hermano se ha quitado. Y menos pedir para contender, esto tampoco se debe hacer. Dice, quiero pues que se acerquen sin ira ni contienda. ¿Qué otra cosa? Filipenses, capítulo... antes de ir para allá, quiero que veamos el ejemplo que nos presenta Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Allí nos habla de dos varones que se presentaron delante del Señor en oración. ¿A quién escuchó el Señor y a quién no escuchó? Vamos a leerlo, por favor. Está en Lucas 18, del verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Elohim, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Elohim, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque también porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué fue oído el publicano, mis hermanos? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué no fue oído el fariseo? ¿Cuál fue la razón? Muy bien, mis hermanos. El punto principal es que se humilló. Fue humilde. ¿Sí? No se consideró justo. Cuando nosotros nos consideramos justos, como dice allí mi hermano Gastón, cuando se justificó a sí mismo diciendo: yo cumplo la ley, yo estoy obedeciendo. Ahí se justificó a sí mismo. Nunca, aunque lo hagamos, nosotros debemos justificarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos esto. Que el Eterno haya tenido misericordia, que el Eterno nos haya pasado por alto los pecados pasados, que el Eterno nos haya justificado, no por obras nuestras, sino por que manifestó su justicia por medio de Yeshua. Eso lo debemos reconocer siempre. Que la misericordia de Elohim es algo que no merecíamos, pero que ahora Él nos la ha dado, nos la ha ofrecido por el Mashiach. Y entonces, ese es un punto que nunca debemos olvidar al acercarnos a Elohim. Que nosotros, por más que nos esforcemos y andemos en justicia, siempre seremos pecadores, porque así somos. Somos pecadores, somos malos. Por eso dice la Escritura: bueno, solo Elohim, solamente Él. El Señor nos llama y nos ha santificado, y nos santifica cada día más, pero el único bueno es Elohim. Entonces nosotros, aunque nos acerquemos a Él por su gracia y su misericordia, aunque por esa bondad que ha tenido con nosotros podemos acercarnos a Él, debemos nosotros reconocer quién es Él. La parte de la humildad es reconocer quién es Elohim, quién es Él y por qué es bueno, y por qué nosotros no merecemos estar delante de Él. Eso es ser humilde siempre delante de Él, reconocer que no merecemos, reconocer y ser agradecidos porque podemos estar en su presencia, aún que fuimos pecadores, aún que estábamos muertos en delitos y pecados. Es importante reconocerlo, como lo dijo el publicano: sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Eso es importante. Por eso nos dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, una cosa más para que nosotros realmente podamos ser escuchados, que nos presentemos con humildad al Señor, reconociendo que solo Él es bueno y que nosotros estamos delante de Él por su misericordia y nada más. Ahora, ya entonces hemos visto que debemos perdonar al hermano, al que nos ha ofendido, orar con entendimiento, orar sin ira y menos para pedir para contender, eso no se debe hacer, que debemos buscar un momento, un lugar para acercarnos al Padre. Algo importante también que debemos resaltar de aquí, de este relato, que él pidió perdón por su pecado. Se reconoció pecador. No se reconoció justo. Se reconoció pecador. Un corazón arrepentido y humilde no desprecia al Señor. El Señor no lo despreciará jamás. Por eso es importante que así nos acerquemos al Señor, con un corazón arrepentido y humilde, siempre. Ahora sí vamos a leer Filipenses capítulo 2, verso 8, por favor. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mi hermano, si puedes pegar hasta el 10, por favor. Entonces nos dice acá, estando en la condición de hombre, refiriéndose a Mashiach, se humilló a sí mismo. Es importante esto. Nos está invitando a que seamos del mismo sentir del Mashiach. Que él, aunque era el heredero, el príncipe, el soberano, se humilló a sí mismo. ¿Cuánto más nosotros? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de madero. Verso 9 y 10. Por lo cual también Elohim le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, importante que nos dice aquí. Primero, tenemos ejemplo del Mashiach de que se humilló. Asimismo nosotros debemos hacerlo. Segundo, que nos está diciendo que ante él se debe doblar toda rodilla. Entonces, ¿cómo debiéramos acercarnos ante él en la oración? De rodillas. Vamos también a ver algunos ejemplos. Mateo, capítulo 9, verso 18, por favor. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Entonces, vemos aquí cómo dice, vino un hombre principal. Esto no era un hombre del pueblo, era un hombre principal. Y se postró ante Yeshua diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esto es importante y me gusta este verso porque nos dice, mi hija acaba de morir. Si nosotros, es algo que hablábamos con mi hermano Alfonso, nosotros no entendemos que en sus manos está nuestra vida, en sus manos está la vida de nuestro hermano, en sus manos está la vida de nuestros padres, en sus manos está la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Este varón lo comprendía muy bien. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Si nosotros comprendiéramos esto, realmente mostraríamos reverencia ante él. Vino un hombre principal y se postró ante él. Cuando nosotros nos acercamos en oración al Poderoso, realmente debemos mostrar nuestra reverencia Esto hace parte de la humildad, de reconocer que Él es superior a nosotros, de reconocer que Él es el Rey del universo, porque lo es. Yo sé que en muchas ocasiones de repente estamos en algún lugar donde no nos podemos poner de rodillas. Yo no digo que en todo tiempo sea necesario, pero sí debemos buscar el lugar, el momento donde podamos estar tranquilos, sin interrupciones, y acercarnos de esta manera al Señor, siempre en reverencia. Leamos también, por favor, el capítulo 5 de Mateo y el verso 12. Allí también vamos a ver cómo nos da este ejemplo de ponernos de rodillas. ¿Cuál, mi hermana? Mateo 5, verso 12. Mateo 5, verso 12. Y gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Hermana? No, permíteme, mi hermano, porque lo confundí ahora. Ya lo busco. Bien, les voy a invitar a que leamos Mateo capítulo 8, el verso 2. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Adón, si quieres puedes limpiarme. El otro es Lucas, capítulo 5, verso 12. Por favor, mi hermano, también lo leemos. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Yeshua, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Adón, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, vemos que este varón era lo contrario de aquel hombre principal. Este hombre principal se postró ante Yeshua, reconociendo que él era el dador de la vida. Este varón, que no es principal, sino un leproso, que era desechado por la sociedad, que de hecho debía ir haciendo un ruido por la calle y diciendo: inmundo, inmundo, la sociedad lo desechaba, o impuro, impuro. Entonces vemos que nos cuenta que él también vino ante el Señor y también se postró. No importa en qué condición nos encontremos, en la más humilde o en una condición como la de este hombre principal, no importa. Nuestro deber es reconocer al Rey del Universo. Dice aquí: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Yeshua, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es importante que veamos este ejemplo, porque aquí se presenta también con humildad. No exigiendo nada, sino: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es algo importante, que el Señor a nosotros no nos debe nada, pero que debemos acercarnos a Él para pedírselo, todo lo que necesitemos. Por eso decía el primer verso que leímos, que sean conocidas vuestras necesidades, vuestras peticiones delante de Elohim. Este relato nos muestra cómo el que reconoce la autoridad de Elohim se postra ante él. Es parte de reconocer quién es él, el postrarse ante él. En Hechos, capítulo 20, el verso es el el 30 y, ya les digo, mis hermanos, Hechos 20, es el 36. Allí vamos a encontrar cómo Pablo o Saulo y todos los que con él se encontraban se presentaron para orar delante del Señor. Vamos a leerlo, por favor. Y cuando hubo dicho estas cosas, se posó de rodillas y oró con todos ellos. Entonces aquí nos da ejemplo Saulo también de haberse puesto de rodillas junto con todos aquellos que lo acompañaban para orar. El estar de rodillas ante Elohim, como veíamos en los ejemplos anteriores, es aceptar que Él es poderoso, que Él está más alto que nosotros, que Él es superior a nosotros, que realmente reconocemos nuestra condición delante de Él. Es algo importante, hace parte de la adoración, hace parte del adorarle como Elohim, hace parte de adorarle como, de respetarle como nuestro Señor. Entonces, es importante que lo tengamos presente. Les invito también a que leamos en Hebreos, antes de ir a Hebreos, vamos a leer Santiago, capítulo 1, ya habíamos leído el verso 5, ahora vamos a leer versos 6 y 7, por favor, de Santiago 1. Porque es importante que cuando nos acerquemos en oración, también nos acerquemos con fe en ese Elohim a quien nos vamos a acercar. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces nos dice acá, pero pida con fe, no dudando nada. Pero ya vimos qué debemos pedir. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. La pregunta sería, ¿qué no debemos pedir entonces? Porque ya vimos lo que hemos de pedir. Ya vimos también cómo acercarnos para pedirlo. ¿Cómo buscar al Señor para pedirlo? Tanto en una manera, digámoslo así, física, como en nuestro ser. ¿Qué podría estorbarnos entonces? Sería otra pregunta. ¿Qué podría estorbar nuestras oraciones? Primero vamos a ver qué podría estorbar nuestra oración. ¿Qué impediría que nuestra oración llegue, sea oída por el Poderoso? En Primera de Pedro capítulo 3, el verso 12, vamos a ir a leer primeramente este verso, por favor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bien, entonces nos dice, los ojos del Señor están atentos sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esto también nos lo dice en Proverbios, capítulo 28, verso 9, por favor leamos. ¿Cuál, hermana? Proverbios 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, vemos que el que no obedece, el que sabiendo lo que debe hacer y no lo hace, también nos advierte que su oración viene a ser abominable, es decir, que no es agradable al Eterno, no es agradable al Señor. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que, como os decía el relato de Lucas 18, el que se acercó con corazón arrepentido y humilde fue justificado. Entonces, si hay pecado en nosotros, lo que debemos hacer es acercarnos con un corazón arrepentido, porque como nos dice Primera de Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El objetivo es que no pequemos, pero si alguno hubiere pecado, dice abogado, tenemos para con el Padre, a Yeshua Mashiach el justo. Entonces, no con esto nos está dando permiso de pecar, sino nos está dando consuelo por nuestros yerros, porque nosotros muchas veces faltamos sin darnos cuenta o sin querer. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. En Primera de Pedro capítulo 3, el verso 7, también vamos a encontrar que nos hace una referencia a algo que podría estorbar la oración de muchos. Y no solamente estamos hablando de parejas, sino vamos a entenderlo también de que podemos pasar esto a una relación de hijos, de padre-hijo, de hermanos y nuestro prójimo cercano. ¿Cómo dice este verso de Primera de Pedro 3:7? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Entonces, primeramente, y como lo muestra el verso, como parejas, dice que le dice a los maridos, vivid sabiamente, ¿con quién? Con su esposa, dando honor a ella como vaso más frágil, entendiendo que también es coheredera de la gracia de la vida, para que las oraciones no sean estorbadas a causa de que la maltrate, a causa de que con ella no esté participando, practicando más bien lo que la Escritura dice de amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, debemos entender que realmente nuestra relación con nuestro prójimo más cercano, en este caso sería la pareja, si nosotros no aplicamos o no vivimos lo que hemos aprendido de tratar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, esto en nuestro prójimo cercano, con el que convivimos a diario, con el que nos sentamos a la mesa a comer, con el que compartimos la casa, la silla, el computador, la cocina, si no aprendemos nosotros a vivir sabiamente con nuestro prójimo y a ver que también está buscando ese objetivo de alcanzar la vida, entonces nuestra oración va a tener gran estorbo. Es importante que aprendamos a vivir sabiamente con nuestro prójimo cercano, con el que compartimos muchas cosas, porque es muy sencillo a veces tratar bien a los que viven lejos. El que no me está ocupando mi silla, el que no está ocupando el computador, el que no está ocupando la cocina o el baño, o tantos espacios que nosotros compartimos con nuestra familia, es muy difícil realmente aplicar en esa esfera tan cercana, exacto, mi hermano, mi tazón, mi pocillo, mi vaso. Es muy difícil compartir ahí, realmente tratar al otro en esa forma que el Señor nos está enseñando. ¿Sí, mi hermano? Ok. Entonces, por eso nos está advirtiendo aquí y lo hace en el aspecto, en el ámbito más cercano que sería la pareja. Vivir sabiamente con nuestro prójimo, empezando por ahí, por el más cercano que tenemos, el que realmente nos soporta y al que nosotros soportamos. Entonces es ahí donde empieza realmente la vivencia de todo lo que hemos aprendido. Si no lo logramos, si no aprendemos a vivir sabiamente con nuestros hermanos, entonces dice que nuestra oración puede llegar a tener gran estorbo delante del Señor. Ahora sí, vamos a ver lo que el Señor nos dice o la razón que nos da por la cual muchas veces nuestra oración no es escuchada. Aunque vivamos en paz, aunque de repente nos esforcemos por vivir en paz con nuestra familia, con nuestra esposa y seamos, alcancemos esa armonía bonita en el hogar, que también en nuestro entorno de trabajo estemos dando un buen testimonio, que también estemos esforzándonos por orar continuamente. Pero nos dice Santiago, capítulo 4, del 1 al 5, algo importante. Algo que ya contemplamos tal vez en algunos versos, pero algo que debemos tener en cuenta siempre. Santiago capítulo 4, del verso 1 al 5, nos está diciendo por qué razón nuestra oración no llega a ser contestada. Viene a ser desatendida por el Eterno. Vamos a leerlo, por favor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Elohim. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Ruach que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Entonces, primeramente, el Señor ha hecho morar en nosotros su Ruach. Su Ruach, que es su voluntad, que es su bondad, y nos ha dado a conocer quién es Él, su grande amor, su misericordia, su paciencia, su benignidad. Y todo esto nos lo ha dado el Señor con un propósito, y es que alcancemos la vida. Y nos está diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Cuando pensamos en esto, esas pasiones son nuestros motivos. Muchas veces las pasiones que combaten en nuestros miembros en realidad son las que nos motivan a hacer las cosas. Por eso nos dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. En primer lugar, no pedimos. Y en segundo lugar, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, primero no pedimos, pero si pedimos, venimos a pedir mal. ¿Y por qué? Dice, para gastar en vuestros deleites. Qué increíble es que nosotros no nos demos cuenta que pedimos para satisfacernos a nosotros mismos, para satisfacer nuestros propios deseos. Por eso nos decía, sin ira ni contienda. Perdonad para que seáis perdonados. Con humildad. ¿Por qué pedimos las cosas? Ese es un motivo importante. Debemos cuestionar los motivos. Debemos cuestionar nuestro propio corazón. ¿Por qué estamos pidiendo las cosas? Ahora nos está diciendo que pedimos para gastar en nuestros deleites, sean físicos, físicamente, cosas físicas, vanas. Hablábamos en esta ocasión con mis hermanos cuando hicimos el estudio de la oración, de que realmente a veces pedimos cosas que no necesitamos. Tenemos un buen auto que está bien, pero deseamos el auto del año. Y pedimos cosas que eso no nos sirve para la vida eterna. ¿Por qué viene a ser vano? Ese estudio ya lo hicimos. Ya lo vimos con nuestro hermano Alfonso, un Shabbat completo. ¿Por qué viene a ser vano todo lo material? Porque se acaba. Dentro de 10 años, ese auto que ahora es el superauto, ya no lo será. Y muchísimas cosas más que podemos pedir en ese orden para gastar en nuestros deleites, son cosas que pasan, que son inútiles a la larga. ¿Son inútiles en qué sentido? En que no nos darán la salvación, ni nos edificarán en ello. Por eso es que el Señor no nos escucha. Por eso es que el Señor dice, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cuando nosotros pedimos cosas, como todo el mundo quiere alcanzarlas, dice, nos hacemos enemigos de Elohim. Cualquiera pues que es amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. ¿Por qué? Porque nos ha llamado el Señor, celosamente nos ha llamado. Él mismo ha establecido un propósito, ha establecido unas obras en las cuales debemos andar. Esas obras las estableció de antemano, nos dice la Escritura, para que andemos en ellas. Y esas obras no incluyen las cosas vanas que nos ofrece el mundo, las cosas vanas por las que nos preocupamos en este mundo. Porque como bien lo dice el verso que acaba de poner ahí mi hermano Benjamín, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Elohim, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Realmente esto es lo que vale, hacer la voluntad de Elohim. Y es por lo que debemos siempre pedir. Me preguntarán entonces, ¿debemos pedir si alguien, digamos, me hicieron por ejemplo esta pregunta, pero mi hija que está estudiando y debe alcanzar ciertas notas para poder pasar directamente a la universidad, ¿debo orar por ello? Sí, claro que puedes orar por ello, pero revisa tus motivos. Siempre debemos revisar nuestros motivos y buscar la voluntad de Elohim, segundo, porque solo si es la voluntad de Elohim que ella vaya a esa universidad, pues que así sea. Y que Él lo permita, y que Él bendiga la labor de su hija. Pero, que realmente lo haga para gloria de Elohim, y no para vanagloria propia, y no para lograr cosas aquí en este mundo. Realmente nosotros debemos ver bien nuestros motivos. De hecho, Filipenses, el verso primero que dimos, recordemos que nos decía que no estemos en ansiedad, sino que demos a conocer delante de Él nuestras peticiones. Esa petición, por ejemplo, de la de que mi hija necesita esta buena calificación para pasar a la universidad, No debo preocuparme por ello, darla a conocer a Elohim, con el objetivo de que él lo conceda si así es su voluntad. No como una obligación de Elohim hacia mí, sino si es su voluntad. Y que también sepa discernir el propósito que hay en mi corazón con ello. Porque si lo vamos a hacer por hacernos amigos del mundo o por vanagloriarnos, pues está muy mal y entonces estamos pidiendo mal algo que pudiéramos pedir y ser bueno. Si yo pido conocer y entender la Escritura, pero para vanagloria mía, para ir a como decía, a contender con otros, pues eso es pedir mal. Estoy pidiendo aún así para mi deleite. Me estoy convirtiendo en un alma adúltera. Y eso que estoy pidiendo, que la sea la Escritura entendida. Pero no debe ser así. El motivo siempre debe ser la gloria de Elohim y estar siempre dentro de la voluntad de Elohim. Entonces, importante es que nosotros hagamos conciencia realmente delante de Elohim de todo lo que pedimos, de todo lo que hacemos y de todo lo que hemos recibido en especial y cómo lo usamos, que sea para gloria de Elohim y que sea para siempre, siempre exaltar su nombre. Por otra parte, que siempre sea con gratitud o con acción de gracias, como lo decían otros versos. Siempre dando gracias en todas las cosas y por todas las cosas. En Mateo capítulo 6, verso 8, hay algo importante allí. Nos dice el Señor algo muy importante. Capítulo 6 de Mateo, el verso 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, el Señor no ignora que nosotros tenemos necesidad del alimento, ni del vestido, ni de un techo, ni de la comida y la provisión para nuestros hijos. Él no se olvida de eso, ni lo ignora. Él lo sabe. Y dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, refiriéndose a los hipócritas de los que nos hablaba en el verso 6 y 7, donde dice, no seáis como los hipócritas que aman el orar en pie y piensan que por sus repeticiones serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, antes que nosotros vayamos a pedirle por la comida, por el vestido y por todas las cosas que necesitamos, Él ya lo sabe y Él ya hace provisión para ello. Él siempre hace provisión para todas las cosas que necesitamos. De eso no debemos tener nunca duda. Cuando vivía con mis hermanas, ellas siempre me decían, a usted se le puede caer la casa encima y sigue ahí sentada. Y les digo, bueno, pero es que el Señor siempre provee y yo no estoy haciendo las cosas mal y yo ya he trabajado y también he orado delante del Señor y estoy haciendo las cosas bien y sé que Él hace provisión. Nosotros queremos a veces ver las cosas todas de una sola vez, toda la bendición de inmediato, grande la bendición. Muchas veces el Señor nos da lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Y no tenemos por qué preocuparnos. Y si no llega, debemos entender que realmente Él quiere enseñarnos algo. Sobre todo cuando estábamos en la universidad con mi hermana, era algo... pues fueron experiencias bonitas, porque teníamos que viajar a otra ciudad donde no teníamos familia, donde si no llevábamos dinero, pues no íbamos ni a comer, ni teníamos dónde quedarnos. Pero el Señor siempre hizo provisión. Con esas experiencias aprendí esto de la oración. Esto que nos dice aquí el Señor: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Hace poco hablábamos de esto con mi hermano Alfonso, porque entró un poco en ansiedad por la necesidad. Entonces le pregunté a mi hermano: ¿y por qué te afanas? No, pues es que las hace falta, pero ¿por qué te afanas? Siempre es necesario que nosotros aprendamos a tener la calma. Aquí se están riendo, perdón. Pero es algo muy simple. Pueden ser cosas muy sencillas como esas, de que no llegó el día que era la provisión y nos angustiamos y nos desesperamos y empezamos a pensar, ¿qué hago ahora? Voy y me pido prestado de aquel, me pido prestado del otro, o buscamos siempre la mano de otros, y no debe ser así, porque dice el Señor: sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim, no estéis en angustia, por nada estéis afanosos. Es importante que nosotros aprendamos a confiar en Él, que aunque no llegue en el momento que esperamos, Él siempre va a dar una solución y siempre se ha hecho ya provisión para nosotros. Él se hace provisión para tu necesidad, no importa la que sea, sea de cualquier orden, material, espiritual, de orden físico. No importa cuál sea la situación, el Señor siempre se hace provisión porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Realmente yo sé que muchos de ustedes pueden contar con experiencias como las que yo les he contado esta noche, de que en dificultades Él siempre se ha hecho provisión para todo lo que se necesita. Y sin embargo, a veces nuestra fe falla y nos olvidamos de quién es nuestro Elohim y nos olvidamos y nos metemos en esa ansiedad, en ese afán. Pero debemos recordar siempre que Él hace provisión. Él es el que nos provee. En Santiago capítulo 5, del verso 14 al 16, nos está hablando de algo importante también. No solamente debemos orar porque la palabra sea alcanzada por las necesidades que tenemos, sino también cuando hay enfermos. Cuando hay enfermos, nos está diciendo: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí nos describe que es una oración eficaz cuando nos confesamos nuestras ofensas unos a otros. Por ejemplo, a veces yo ofendo a mis hermanos, pero yo no lo sé. Y mis hermanos guardan esto sin decírmelo. ¿No debiera ser así? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha enseñado que si alguien me ha ofendido, yo vaya con él y le diga: me ofendiste en esto, me hiciste sentir mal por esto, yo no quiero quedarme con esto aquí en mi corazón guardado, yo quiero, vine contigo para que oremos, porque yo siento esto, me siento ofendido, oremos para que el Señor me cure. Puede ser una manera de decírselo, para que también el otro no se sienta ofendido. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, pero mucho más puede realmente nosotros el orgullo, porque nosotros no somos capaces de decirle al otro, me ofendiste, más fácil es decírselo a un tercero. Es que me ofendió. Es que me hizo sentir mal por esto, me hizo sentir mal por lo otro. Y en lugar de dejar que el amor, que el perdón, que la oración sane mi corazón, me estoy queriendo sanar de otra manera que nunca me va a sanar. Al contrario, me va a enfermar más. Por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, no solamente va a poder sanar nuestra enfermedad física, también alcanzaremos el perdón y alcanzaremos también la perfección unidos. Unidos no solamente en lo que creemos, unidos también en oración, unidos también en esa súplica por el Padre, para que no haya estorbo. Eso es importante, que no encuentren estorbo nuestras oraciones. Y una de esos estorbos puede ser que yo le guarde rencor o encono o tristeza a alguno de mis hermanos porque me ofendió. Y no he tenido la humildad para ir con él y decirle, me ofendiste, oremos. Me sentí ofendido, oremos. No lo hacemos. Entonces, son cosas que aparentemente son pequeñeces, que puedo acercarme al Padre y decirle, perdóname Señor porque, ay, yo me enojé con mi hermano porque dijo esto. Pero no voy con humildad a mi hermano a decírselo. Y el Señor me puede perdonar. Pero ¿cuándo aprenderé yo la humildad? Y si no aprendo la humildad, no podré estar en su presencia. No podré ir allí. También necesito aprender la humildad y esta es una manera de aprenderla. También de la parte del que ofendió, que si se lo dice, también aprenda a escuchar y a pedir perdón o disculpas, lo que sea necesario. Son cosas importantes que debemos ir aprendiendo a hacer en nuestras vidas. Vamos ahora a Hebreos capítulo 9, verso 16, por favor. Permítanme. Este es 4, no es 9, es 4, verso 16, donde nos invita a que nos acerquemos, acerquémonos realmente. Perdón, mi hermano, es 4:16. Que nos acerquemos ante el Eterno, ante ese trono, y si hay un trono, entonces hay un rey. Así que debemos acercarnos, como ya vimos, con humildad y realmente con reverencia ante él. Vamos a ir, por favor, allí y leemos este verso de Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nos dice allí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo sería necesaria esa gracia? ¿Cuándo sería oportuno el socorro? Cuando estamos en tentación, cuando estamos necesitados. Entonces nos está diciendo que no solo allí, sino siempre, confiadamente. ¿Cómo podemos acercarnos confiadamente? Podemos acercarnos confiadamente sabiendo que Elohim es misericordioso y que nos perdona. Que si nos acercamos con un corazón humilde, arrepentido, Él los va a escuchar. Que debemos perdonar a nuestro hermano para que Él nos perdone. Y si nos esforzamos por hacer su voluntad, entonces tendremos también confianza para acercarnos ante Él. Pero como decíamos, si no la hemos hecho y nuestro corazón está pervertido, está muerto aún en delitos y pecados, pues acerquémonos con arrepentimiento ante Él, con un arrepentimiento sincero, para que Él nos pueda perdonar y nos pueda también ayudar a cambiar. Y nos dice entonces, acerquémonos con confianza, con fe, no dudando de que Él puede ayudarnos. También leamos, por favor, bueno, Santiago ya lo habíamos leído. Santiago capítulo 1, 6 al 7, ya lo habíamos leído. Y allí nos decía, entonces, que el que se acerca a Elohim debe hacerlo con fe, no dudando nada. Porque si se acerca dudando, nos dice allí, no recibirá cosa alguna del Señor. Si se acerca dudando, es una de las razones por las cuales no recibirá nada del Señor. Si se acerca también en soberbia, para contiendas, enojado con su hermano, tampoco recibirá nada del Señor. Entonces es importante que nos acerquemos con esa fe, con esa certeza delante del Señor, para que aprendamos que realmente aprendamos realmente cómo presentarnos delante de Él y comprobemos que su misericordia está presta y su oído también está presto siempre a nosotros. Entonces, ahora sí, leamos Mateo 21, verso 22, por favor. Y allí vamos entonces, ya con lo que hemos visto, que no es cualquier cosa lo que debemos pedir. No es nuestro deseo, no es nuestro capricho lo que debemos pedir delante del Señor, sino con entendimiento, qué es lo que necesitamos realmente para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida. Mateo 21, verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces nos dice allí, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Realmente el Señor está dispuesto a concedernos la vida, a concedernos la victoria, a que alcancemos ese propósito que se hizo en sí mismo de que alcancemos nosotros la vida. Y Él nos escucha, Él nos oye. Pero también espera que nosotros le reconozcamos como nuestro Elohim, como nuestro Rey. Que delante de Él nos comportemos como debemos comportarnos. Porque Él nos ha dado todo. Él no se ha reservado nada. Su misericordia ha estado completa para nosotros. Y asimismo espera que nosotros también nos entreguemos por completo a Él. Así que mis hermanos, no sé si hay alguna pregunta o si está claro cada uno de los puntos que les he presentado en esta noche. Sí, bueno, con lo que dice mi hermana Luz, creo que debemos de reconocer que nosotros no tenemos la vida, nosotros le pertenecemos. Y si nosotros le pertenecemos, quiere decir que al único que nos podemos encomendar y pedirle, reconocer que no somos nadie, sino que nuestras vidas están en Él, reconociendo que nada más en Él está. Entonces, si somos entendidos, nuestras oraciones deben de ser constantes y hacer peticiones constantes, no nada más por nosotros, entendiendo que el mandamiento nos enseña amar a nuestro prójimo y preocupándonos por nuestro prójimo, que ahí es donde abarca todo, ¿no? Que sean los reyes, que serían nuestros enemigos, nuestros hermanos, nuestros familiares, pidiendo por cada uno de ellos hasta que pueda Él permitir a cada uno de nosotros poder alcanzar las promesas de la vida, nada más. Sí, mi hermano Benjamín. Mi hermano Benjamín, creí que tenías una pregunta. Shalom, ¿me escuchan? Sí, mi hermano, perfectamente. Que no encontré el micrófono, estaba desconectado, así que estaba hablando solo. Ya, mi pregunta es por, en razón al verso de Mateo 6:9, donde Mashiach Yeshua enseña a orar y hace la oración del Padre Nuestro. Sí, mi hermano. Quiero saber si esa oración tiene algo que ver, alguna conexión con Efesios 6, 18, 19 y 20 y con Efesios 16, 17 y 18, apuntando a la imagen del parábola de los cielos y la tierra. Porque cuando empiezo a meditar esto de orar y entonar la alabanza al Poderoso con entendimiento, muchas veces, bueno, a mí me ha pasado que cuando yo oraba y recitaba la oración del Padre Nuestro, muchas veces la repetía simplemente porque la recordaba de textual y no por el contenido que tenía. Entonces quisiera saber más que nada eso, si esa oración del Padre Nuestro apunta a lo que tiene que ver con los cielos y la tierra como enseñadores y pueblo, netamente. ¿Te refieres, mi hermano, a cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos? Santificado, claro, sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Claro, cuando dice hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra, ese cielo y esa tierra lo está denotando para con los enseñadores y para con el pueblo, o sea, para con lo escucha, no para una cosa global, todo el mundo, ¿no? ¿O sí? Vendría a ser como lo has dicho, mi hermano, en los cielos vienen a ser los que enseñan, porque está precedido por lo que dice, santificado sea tu nombre. La única manera de santificar su nombre o de santificar algo, sabemos que es como lo dice Juan capítulo 17, verso 17 creo que es, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, santificar algo es en la verdad. Y cuando nos dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ese reino debe, el reino de Elohim, lo compara muchas veces con muchas parábolas, pero nos está mostrando que ese reino viene a aquel que hace su voluntad, o entra en su reino el que hace su voluntad. Por eso dice, hágase tu voluntad en el cielo, serían los que enseñan, así también en la tierra, que sería la congregación. Está precedido por esto de santificar su nombre y de que se haga su voluntad, eso sería que venga su reino de esa manera a cada uno. ¿Sí me hago entender, mi hermano? Sí, mi hermana. Entonces los versos que siguen en sí también se refieren a como el resumen de todo el estudio de esta noche, porque después de esa misma oración, si nosotros vemos el Padre Nuestro, está mostrándonos precisamente todo lo que hemos visto en esta noche, que sería primeramente reconocer quién es Él, quién es Elohim, tomar nuestro lugar, es decir, con humildad ante Él. También lo que veíamos de orar por los que enseñan, tanto como por los que escuchan, y de pedir las cosas, de dar a conocer nuestra ansiedad delante de Él, pero sabiendo que Él es nuestro proveedor. Y también hablábamos acerca de perdonar el pecado de nuestro hermano, de quien nos ha afligido, para que también seamos perdonados por él. Y pedir también el socorro que necesitamos de parte de él. Todas estas cosas vienen en el Padre Nuestro. Es una oración ejemplar que hizo el Mashiach. Y si la analizas como lo has hecho, mi hermano, si la sigues analizando, vamos a ver cada una de las características que hemos visto en esta noche acerca de cómo debemos acercarnos a Él cuando oramos. Muchas gracias, mi hermana. A usted, mi hermano, por la pregunta. Igualmente a mis hermanos por acompañarnos, por su paciencia. Y ahora les invito entonces, creo que no había más preguntas, ¿sí? No. Entonces vamos a orar. Invito a, no sé, tal vez mi hermano Benjamín o no sé si mi hermano Armando esté allí para que pues oremos para finalizar este estudio. Bendito Padre Eterno, muchas gracias te damos por este inicio de tu día de reposo, Padre Eterno. Muchas gracias te damos por el alimento que tú nos provees, siempre por tu misericordia, Yeshua HaMashiach. Muchas gracias te pido, Padre. Te doy, Padre, por toda tu bendición inmerecida, por todo lo que tú nos das. No lo merecemos absolutamente nada, mas tú nos miras con misericordia y con agrado. Bendito Padre, nunca nos falte tu misericordia y tu perdón y tu amor para con cada uno de nosotros. Así también para todos los que componen tu pueblo, Padre. Ayúdanos a que esta enseñanza de esta noche pueda hacer fruto en nuestros corazones. Ayúdanos y enséñanos a saber dirigirnos a ti, Padre Eterno. De misericordia de cada uno de mis hermanos, de misericordia de los enseñadores, Padre Eterno. Te ruego por la familia de cada uno de ellos, por la vida de cada uno de ellos. Bendito Padre, ayúdalos, provéeles, certifícalos, sosténlos, sea estén padeciendo dificultades, necesidades, falta de alimento, abrigo, quizás privados de libertad o por alguna aflicción que puedan estar teniendo. Te pido misericordia por cada uno de ellos, Padre Eterno. Ayúdanos. Te doy muchas gracias por tu amado Hijo, tu amado Cordero Kadosh, Yeshua HaMashiach, que sin él no realmente no podríamos ver todas las cosas que tú nos entregas para el alimento de cada uno de nosotros. Por tu palabra tenemos vida. Por tu espíritu podemos levantarnos cada día, Padre Eterno. Ten misericordia de cada uno de nosotros y no nos falte nunca tu alimento, Padre. Te pido todo esto a través de tu amado Cordero Kadosh, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo, pues, desde la distancia, pero un fuerte abrazo, mis hermanos. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Que tengan una noche, una muy buena noche, que descansen. Y nos reunimos mañana para continuar santificando el día. En realidad somos santificados nosotros. El Señor nos bendiga a todos y buena noche.